de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 106 programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis en el 88.5 de la FM granadina gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada. Mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron. Los que nos escucháis en Ragnarok, al otro lado del charco, por allá, por el Mar del Plata. Alguien, en fin, que no tenía nombre. Al otro lado del charco, desde nuestra perspectiva. Para ellos seremos nosotros los que estamos al otro lado del charco, digo yo. El hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado... Un saludo a la gente del Mar del Plata. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies... Y los que nos escucháis a través de los podcasts, cualquier día, cualquier hora, en el trabajo, en el descanso, en el paseo. Parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra... Aquí estamos otra vez, intentando traeros una historia, en este caso, de un conflicto que ha ido de menos a más y que no sabemos dónde conseguirá solucionarse. No sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Un conflicto generado por una actitud patriarcal y de abuso por parte de una persona particular, que las instituciones universitarias granadinas, en vez de saber solucionar, pues han ido echando combustible poco a poco y han ido facilitando o no impidiendo que se vaya aumentando. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre. Así que os traemos la entrevista que le hemos hecho a Carolina, una chica que sufrió una situación de agresión allá por el 6 de noviembre de 1917, que la Universidad Granadina no ha querido, no ha sabido gestionar, y que las personas que están en los puestos donde deberían querer o saber gestionar todo esto no han querido asumir. Le hemos hecho una entrevista, ella nos ha contado su historia y aquí os la traemos. A ver, no sabemos si con nuestra aportación ayudamos a solucionar o no. Lo que sí queremos es visibilizar este conflicto y aportar un granito de arena. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Luego, al final, haremos nuestra propia reflexión sobre el tema. Así que no nos enrollamos más y pasamos a poneros la entrevista. Hemos quedado esta tarde con Carolina. Buenas tardes, Hola, Carolina. buenas tardes. Precisamente para hablar de un conflicto que ella tuvo hace un tiempo y que sigue ahí persiguiéndola, más o menos. ¿Lo definimos así? Más que persiguiéndole, sería más bien que no voy a detenerme en mi lucha. Bueno, pues eso está bien. También está bien la definición, que no vas a detenerte en tu lucha. Entonces, me dices que lo que pasa es que no lo vas a mantenerte en ese conflicto, en esa lucha que estás llevando. Sí, porque siempre he sido una persona firme en mi idea y hasta que no consigo mis objetivos no paro de hacerlo. Pero bueno, vamos a entonces a irnos al Al quid de la qué, cuestión, qué ¿no? aquí de la cuestión exactamente. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue y qué pasó? ¿Qué te pasó, Carolina? Cuéntanos. Bueno, pues yo llevo bastantes años trabajando para una empresa de publicidad. Y me encargan de vez en cuando pues pegar carteles de índole cultural. Sí. Lo recalco porque luego diré a continuación por qué estoy diciendo esto. Y bueno, me tocaba hacer unas facultades y el 6 de noviembre del año pasado, en 2017, entré en la Facultad de Filosofía y Letras y me puse a poner pues los carteles que se me habían encargado, que era la campaña Jóvenes Realizadores. Y además está, digamos, patrocinada también por la Universidad de Granada, también lo Sí. puntualiza. Y cuando estaba pegando mis carteles y me di la vuelta, veo a un individuo con el pelo pomposo, con barba, que de buena a primera me arranca los carteles y claro, yo evidentemente tengo que velar por mi trabajo porque para eso a mí me han contratado para trabajar y cumplir con lo que se me ha pedido. Y entonces le pregunté, ¿por qué me arranca los carteles? Y lo primero que hizo fue propinarme unos empujones y aparte había una chica al lado que iba con él y tampoco hizo por el amago de separarnos, sino que se estaba riendo. Entonces yo me enfadé bastante, discutimos, le dije que no era la forma de comportarse y claro, puso sus carteles, evidentemente. Y entonces Ah, él estaba aquello. poniendo otros carteles, te empezó a quitar los tuyos precisamente para poner los que él estaba poniendo. Efectivamente. Vale. Que vale, que yo puedo entender que cada uno pues va buscando sus intereses, poniendo sus carteles, pero no era tampoco la forma, ¿no? De que te den varios empujones porque tú le pidas explicaciones. A lo mejor hubiera sido que me fuera, quizás, pero yo velo por mi trabajo. Y entonces, pues, yo para hacer un buen trabajo me aseguro de que eso esté ahí. Aparte que me piden que haga fotografías. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que pasa? A partir de Bueno, esa pues, persona empieza claro, a empujarte, empieza. como hay una acalorada discusión, yo tuve cabeza fría y dije, estás trabajando, estás en un espacio público. Carolina, contrólate, porque yo podría pues, perfectamente haberme defendido, pero dije, Carolina, cabeza fría. Y entonces, pues sí, discutimos, y me molesté por el empujón que he dicho anteriormente, que fueron varios, y claro, los BDLs de la facultad, al oír Y aquello, acudieron a todo ese lío. acudieron, fueron a llamar a los guardas de seguridad, pero aquello se calmó porque de repente apareció un hombre que yo lo he visto alguna vez, porque también casualmente yo me muevo en la calle y voy a veces a ayudar a compañeros en diferentes movimientos, que no estoy con ninguno, sino por causas justas, y ese hombre me sonaba de eso, de los movimientos en la calle, y se los llevó a estos dos muchachos, era la chica y el chico. Un hombre Sí. con los ojos azules, que yo si lo viera lo identificaría perfectamente, aunque hace tiempo que no le veo. Y allí acabó todo y entonces decidí, pues como vi que aquello no era lo adecuado y aparte le dije varias veces que eso no era el comportamiento adecuado para resolver un problema, pues acudí al secretario de la facultad. Este, cuando yo le comenté lo que me había pasado, lo primero que me dijo, que me sorprendió bastante, es que lo dejara pasar. Y yo le dije que para nada. Entonces ya me dio bastantes opciones, entre ellas pues acudir al defensor universitario, a acudir también a lo que es inspección de servicios y si tenía que hablar pues con la responsable de la propia facultad del centro, que es la vicedecana. Y a eso fui, aparte que me presenté en el vicerrectorado de estudiantes y cuál fue mi sorpresa que al hablar de esta persona, que casualmente yo, bueno, es que me acerqué a ver de qué trataba el cartel y luego me Sí. encuentro que esto ya me sorprendió porque yo no quería meterme en un embolado así, que era es de un sindicato este tipo y encima del sindicato pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras. Un sindicato de estudiantes. Sí, un sindicato de estudiantes que tiene una historia detrás que es para Sí, sí, escribir un sí. libro porque no tiene buena fama en esta universidad. Entonces, y los carteles que le estaba poniendo era el tema ese. Bueno, entonces tú vas, te vas a la vicedecana, vas y qué Bueno, no. respuesta, bueno, qué respuestas vas encontrando, porque tú lo que quieres es denunciar este hecho de esa agresión. Hombre, evidentemente. Sí. ¿Y qué respuestas te vas encontrando en los distintos departamentos de la universidad por donde vas Bueno, pasando? pues primero fui al vicerrectorado de estudiantes, que luego descubrí que él también se presentó allí. El caso es que ya me dieron hasta los datos del muchacho. Yo no los tenía Sí, y sí. no tengo ningún problema en decirlos porque yo ya, me da igual perderlo todo en el sentido de que ya me está moviendo y no tengo ningún problema en seguir moviendo esto, repartiendo comunicados y moviéndolo todo. Este muchacho descubrí que se llama Felipe Moreno, que es, su alias es Filipo, y pertenece al sindicato UCE, ¿vale? Del partido IZAR. ¿Por qué estoy puntualizando todo este tipo de cosas? Porque al encontrarte un individuo de este tipo, cuando tú crees que puedes defenderte, te estás encontrando de que no, porque esta persona tiene un tipo de poder en En en esa, la en universidad. la universidad. Y luego te encuentras que encima esta persona ya tiene detrás digamos, un historial ya manchado junto con su sindicato. Es decir, que al moverme y de ir descubriendo que ellos son una escisión del CSE, que es otro sindicato que hay en la Universidad de Granada, me encontré a otras compañeras que también habían sido acosadas por este sindicato. Es decir, que ya tienen un largo historial. En el cual, que yo no. Esto fue una Sí, tú te lo casualidad. encuentras por casualidad, exacto, Sí, esa de que me metí situación. en esto y yo no sabía que ya tenían ellos esta Sí carácter sí violento que se ve que hacia. te, ese, por lo menos este individuo tenía ese carácter, tiene ese carácter violento y actúa así. Sí. Y entonces, y la respuesta, ¿qué respuesta te vas encontrando entonces por parte de la universidad? La universidad te da esa información, pero te ofrece soluciones, porque dices que al principio te comentan que lo dejes pasar. ¿Te Sí. ofrecen algún tipo de solución? Bueno, me dicen que acuda a estos organismos y bueno, evidentemente si quieres acudir a esta gente no lo vas a hacer apalabrándolo, sino que tienes que hacerlo por escrito para que Sí, quede sí, sí. constancia oficial. Entonces yo hice varios escritos y los metí por el registro. Tardaron en contestarme, pero algunos sí me contestaron al cabo del tiempo. Por ejemplo, Gracia Morales, que es la responsable de la, bueno, la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, sí me contestó por escrito, pero fue me quedé a cuadros cuando me empecé a leer el comunicado, porque decía que iba a reunirse con él, porque, vale, ella decía que no estaba justificada esa agresión. ¿Vale? Pero te reúnes con él y no te reúnes conmigo. ¿Dónde estoy yo ahí? Para resolver el conflicto. Eso Sí, por sí, un sí. lado. Entonces, a mí aquello me molestó muchísimo. Y para colmo, como soy un poco despistada, perdí el comunicado y fui a pedir una copia. Y cuando llegué a pedir una copia, qué casualidad que estaba por allí el mismo secretario que hablé aquel día con él. Y yo ya me puse encendida porque salió esta mujer y le dije, mire, yo no voy a hablar con usted porque aparte de que me parece o terrible lo que me ha mandado en este comunicado, no voy a hablar con usted si no tengo testigos. Porque ya tenía la mosca detrás de la oreja, porque digo, esta contestación no me parece normal, de verdad, por parte de la universidad. Entonces, yo estaba muy alterada, ya conseguí la copia, salí de allí. Y entonces el propio secretario, es que esto es muy fuerte, el propio secretario Al verme tan alterada, me quiso apartar para que la gente no se enterara de nada. Es decir, ya estaban ocultando lo que estaba ocurriendo ya de por sí. Y me escucharon unas chicas y ya empezaron al principio a ayudarme, pues unas compañeras que son la asamblea de arqueólogas de feministas, que son de Sí. la propia facultad. Sí. Y ya me hablaron de que esta señora ya tenía también detrás muchos casos en los cuales tampoco ayudaba a las personas. Y a ninguna de las que hubieran tenido algún tipo de conflicto en la universidad, que no tienen por qué ser con esta persona, sino que es que ocurren más casos de este tipo en la universidad. Sí, parte de las funciones que debería tener esta, ¿qué cargo es el que tiene? Vicedecana. Vicedecana. Es gestionar los distintos conflictos que haya y precisamente no se estaba dedicando a gestionarlos. No. Precisamente dejaba a la gente más tirar con una alpargata y punto. Bien, vale, pues es una de las cosas que parece que no funcionan ahí en la universidad. Entonces, a partir de que te reúnes con estas chicas y empiezan a apoyarte, ¿qué otras acciones has estado realizando? Bueno, acciones y bueno, es que quiero contar más cosas aparte, Bueno, pues porque cuéntanoslas. el tema de lo que es hablando con el defensor universitario, ahí también me respondió y es verdad que desde lo legal él no me puede ayudar porque yo no soy alumna de la Universidad de Granada. Sí. Entonces, otra cosa que descubrí tras todo lo que estuve moviendo es que parece ser que aunque tú hayas formado parte de la universidad, porque yo terminé la carrera un año antes, no te ayudan. Es decir, tienes más preferencia ser alumno de la universidad que si te ocurre algo en el mismo espacio y ya no eres alumno. Aquello me llamó muchísimo la atención, que es verdad que desde lo legal y lo he investigado, esta persona no puede ayudarme. Sí, Y sí. luego, Inspección de Servicios jamás me contestó y sigo todavía esperando. Me presentáis en persona. Me acerca muchas veces, nada, es como que se ha quedado ahí en el olvido. Y de hecho he pedido los informes y no me los han mandado. ¿Y tú por qué piensas que realmente a nivel universitario, inspección de servicios, todo esto, están teniendo esta respuesta? ¿Piensas que en el fondo es por negligencia propia de ellos o porque realmente hay alguna otra historia o alguna relación por detrás con esta persona o con alguna otra? No sé, pero claro, yo soy un desconocedor de la facultad porque yo no he ido, yo no, por allí no he ido a hacer nada, vamos, a colgar algún cartel alguna vez. Entonces, pues, como tú, pero tuve la suerte de que conmigo no se metió nadie. Pero, ¿por qué piensas que no están dando respuesta a todo esto, a tus demandas? Pues en primer lugar, por lo que he dicho, que esta persona está en un partido, está en un sindicato y aparte descubrí que tiene una amistad cercana a la vicedecana. Porque otra cosa que también con el tiempo descubrí, que ya en una reunión que tuve con el CSE, es que aparte de que son la propia cesión y acosaron a estas chicas, le quitaron material, no se lo devolvieron, bueno, hubo una serie de disputas internas que yo eso ni, diría ni te va ni te viene, pero yo las cuento. El chico este se presentó a las elecciones educativas del centro y casualidad que ganó. Y además, ¿cómo ganó? Utilizando una cortina de humo, que no sé si la gente sabe lo que es. Y le recomiendo la película, hay una película muy buena sobre este tema, en el cual él, digamos que tapa mi agresión diciendo que la universidad está plagada de muchos carteles mercantilistas y que hay que eliminarlos, y de esa manera él queda como guay en Twitter diciendo: aquí me presento en estas elecciones, y así tapó la agresión de esta chica. O sea que él sí se ha presentado a esas elecciones y está ahí en esos cargos como representante de los estudiantes De o la, del centro del educativo centro donde está, que educativo. es en la Facultad de Filosofía y Letras. Es decir, cuando una persona tiene tanto poder, pues no se le, no es tan fácil Claro, buscar de sí. alguna manera Y justicia. si además tienes amigos entre los de arriba, siempre lo tienes más fácil que si no tienes amigos entre los de arriba, eso. Efectivamente. Vale. Entonces, tú has estado dando todos estos pasos, y claro, de todo esto Esto es un estamos hablando que quebradero en de cabeza noviembre yo de que tengo ya. 2017, en noviembre de 2018 hizo un año, vamos para año y medio. Sí. Y bueno, ahora mismo tú has puesto alguna denuncia, has puesto, porque las denuncias que has puesto son las que pusiste a nivel universitario. No has puesto denuncia en la policía, ni a esos niveles, no. No llega a esos niveles y de hecho hay compañeras que dicen que ya están cansadas de mí, yo lo digo abiertamente, no voy a decir quiénes son, porque parece ser que su protagonismo es más importante que el que una víctima esté luchando por lo que le ha pasado, porque yo también estoy aquí en nombre de las personas que han sido agredidas y acosadas en esta universidad y que no se le ha dado, digamos, visibilidad, porque es que no le interesa a esta universidad tener mala imagen, porque es que esto es mucho más largo de contar, porque yo acudí gracias a uno de estos movimientos asamblearios feministas a una charla de debate del 8 de marzo en el cual conocí a Miguel Lorente, que es el responsable de la unidad de igualdad, y resulta que tú te pones a hablar con la gente y ni siquiera saben de la existencia de esta unidad de igualdad, que se supone que es la que tiene que proteger por este tipo de agresiones y acoso. Hay una unidad especial para eso, que Sí. debe estar pendiente, que la lleva ese tal Miguel Lorente, y nadie sabe que eso existe y que eso funciona, y porque además ese señor cobrará algo por estar ahí, Bueno, supongo. cobrará algo que aparte de tener un cargo en la universidad como profesor en la facultad de creo que es de farmacia o de medicina, creo que de médico forense, también tiene ese cargo. Y bueno, él tiene también su historial detrás. Bueno, entonces, y tú estás viendo que no está ese, no están dando respuesta a los conflictos que surgen Tampoco. a ese nivel. Hemos tenido, he ido en varias ocasiones y me han tomado por el pito del sereno. Ya ha llegado un punto que yo reconozco que he podido perder los nervios porque no es para menos. Y entonces, pues, vamos a ver, no se trata de que hagan lo que yo quiera, solo busco justicia nada más. Y pues me prometió que iba a hacer una investigación y ya me comentaron varias compañeras y varios movimientos asamblearios que hay en las facultades de que esta unidad no sirve para nada porque no funciona. De hecho, es que hay un vídeo en internet que tiene muchas visitas donde se le hace un boicot a este hombre en el mismo hospital real. Y es que lo ha visto muchísima gente. Es decir, no soy la única que se está dando cuenta de Sí, lo que está pasando. que la universidad ahí, Es patriarcal, bueno, básicamente. vale, pues como tantas cosas en este mundo ahora mismo. Sí. Bueno, y a partir, la situación ahora mismo está en esa situación de stand-by donde tú sigues buscando apoyos para pedir que se haga justicia de alguna forma, que se reconozca esa agresión. Y ¿lo encuentras? ¿No lo encuentras? Sí, ha ¿Cómo? habido gente que me ha apoyado y hay Sí. gente que no. Y yo Bueno, entiendo que no como todo el tú. mundo está. Cada una tiene sus luchas, yo lo entiendo, y cada una lucha a su manera, pero yo inocentemente quizás, o ingenua de mí, porque cuando tienes, digamos, ese temperamento de lucha, de guerrera, y crees que todo el mundo puede apoyarte, descubres, ¿no? Y te vas decepcionando de que no todo el mundo es lo que parece, ¿no? Y pues sí, he tenido apoyos de ciertas compañeras, e incluso hay vídeos también en los que yo estoy y se me ve muy nerviosa, no se me entiende nada porque intento contar lo que me pasó y aparecen esta gente destruyendo esa manifestación, bueno, intentando atacarme, quitándome el megáfono para que yo no cuente lo que ha ocurrido. Y me acompañaron las compañeras de Libre y Combativa, me han acompañado las que se escuchan, que son de la Facultad de Filosofía y Letras, en el comunicado que estoy repartiendo. Y entonces, vamos a ver, quedáis, vamos a ver, es Que que, sí hay movimientos que me claro, están sí, ayudando, pero lo claro que digo porque sí. es que has contado una cosa y pues la verdad es que quedáis un día, porque eso del megáfono, eso como, o sea, que quedáis un día para hacer un acto y aparecen esta gente y te quitan el megáfono mientras estás explicando lo que ocurre, es que tal y como lo has dado a entender, pero no lo has contado. Sí, Vamos a. digamos que yo a través de una compañera que le conté lo que me había ocurrido, Sí. me dijo que contactara con este movimiento, con Libre y Sí. Y Combativa. entonces organizáis un acto. No, ellas organizaron un acto en Sí. el cual era una manifestación que hacían del feminismo. Sí. Y entonces pues se convocó y esta gente, los de la USE, son muy dados a aparecer en las manifestaciones feministas y dárselas como que son suyas y al mismo tiempo intentar integrarse cuando no se les quiere en muchos sitios, se les han dicho muchas veces que se vayan de esos espacios porque ya tienen su fama criada y van a romper la unidad de esa lucha. De hecho, a mí, ellos mismos en esa manifestación me acusaron de que yo soy una vergüenza para el feminismo y para la unión feminista. Eso fue lo que me dijeron. Además, te van provocando, te gritan, te insultan. Entonces, esa es su forma de digamos, alterar a la persona, a ver si entra en su juego y discutes con ellos. Y yo ya me di cuenta, y me lo dijeron las compañeras, no entres en su juego. Y de hecho, en el vídeo es que se ve, es que vienen a quitarme el megáfono y se ponen en corro a rodearlos y los echan de la plaza. Pero es que luego también, cuando voy a leer el comunicado, después de haber hecho un recorrido por la ciudad, Sí, vosotros terminamos estáis haciendo en... vuestro acto con vuestra historia, ellos están allí Sí. intentando deshacer ese acto. Sí, joderlo, con perdón Sí, de la sí. palabra, pero fueron Sí, sí, a sí. joderlo directamente. Y ya cuando yo iba a leer allí mi comunicado en lo que es los comedores universitarios, también intentaron por todos los medios que yo no le leyera. Yo reconozco que estaba muy nerviosa y por fin consiguieron ya que se marchara y ya lo pude leer. Sí, Pero estaban en un entonces plan intentaron que, vamos, boicotearlo por todos los medios. claro. Hombre, la verdad es que estás contando una historia bastante desagradable. Sí, pero es que luego en YouTube, que es un hombre que se dedica mucho a grabar todos estos, pues, los movimientos que hay en la calle, que luchan por unas cosas o por otras, pues no hizo ese vídeo, que en ese vídeo se ve lo que ocurre. Luego estoy hablando yo, que no se me entiende casi nada de los nervios que tengo. Luego habla también la de Libre Combativa y luego también habla la chica, una de las chicas que está en la UCE. Cada uno damos nuestra parte de la versión, pero luego de cara a la galería la gente se cree que es que son peleitas de niñas chicas entre... mira, por aquí hay un problema de los grupos de la universidad. Qué vergüenza, ¿no? Es que la gente no sabe qué es lo que está pasando. Por eso he venido aquí a contarlo. Bueno, pues entonces, si te parece, vamos a escuchar una canción y así no, porque yo veo que tú te sigue afectando Por y entonces supuesto que pues me a lo afecta. mejor vamos a escuchar una canción y así nos relajamos un poquito y ahora después continuamos, ¿te parece? Venga. Los camelos, perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome Kid Rain, alojar cambi, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea, como es que hace la máquina, ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola, mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, Viega Amazona, Vestal Romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia, Cana, Safo y Pate y Parque y Hatshepsut. Dios invoco y Kateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Dios invoco y Kateva, buscando una luz, buscando una luz. buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco el Zardeva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi si te decían duro, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste atar. Sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que piensa seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, y a partir de todo esto que estamos comentando, por una parte, como hay algo que tú que creas que se te ha dejado en el tintero de lo que hemos estado comentando aquí para atrás, porque veo que has tenido mucho conflicto con toda esta historia, habéis hecho movilizaciones, ha habido distintas organizaciones que están apoyando en determinados momentos, luego a lo mejor lo han dejado, hay otras que sí. ¿Hay algo que te ha dejado en el tintero que te gustaría contar de todo esto? De aquí para atrás, de todo esto que has estado contando. Sí, bueno, cuéntanos. Cuando lo que había contado de lo de la cortina de humo, ahí los que son el sindicato del CSE, bueno, me estuvieron apoyando en Twitter diciendo que... ¿Estás contento de haber agredido a esta chica? Y él lo negaba, evidentemente. Luego se emitió un comunicado conjunto donde se hablaba de los casos de acoso que sufrió el CSE junto con lo que me ocurrió a mí y se estuvo repartiendo. Bueno, yo puse de mi parte el repartirlo en la calle, pero esta gente, que son el movimiento de ovejas negras anarquistas, que también me han echado un cable... lo hicieron de forma pues virtual. Sí, sí. Y me han estado apoyando también y también le doy mi agradecimiento a todos estos apoyos que estoy recibiendo. Y luego pues se decidió ya mi comunicado sobre mi caso hacerlo individualmente y entonces ahí ya entraron las que se escuchan, que es otro movimiento que es de la Facultad de Filosofía y Letras. Y es lo que estoy haciendo, repartiéndolo, porque yo creo que no en internet no es suficiente para que se visibilice. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel... De Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Claro, yo estoy escuchándote, estoy pensando que si a lo mejor este individuo hubiera, como se suele decir, plegado velas, hubiera pedido disculpas, y hubiera tenido esta actitud después de todo esto, pues a lo mejor Yo no sé si tú, a partir de eso, hubieras dado carpetazo al asunto y lo Posiblemente, pero al final, al estar moviéndome en todo este tema, este gemaneje, claro, que no quería estar implicada en ello, porque parece que es que yo esto estoy metida en política, no, para nada. Yo, los apoyos que he pedido no son de política, es justicia. Solo busco justicia. Y me da cuenta de que hay mucha gente que tiene miedo. Hay más víctimas y muchas me dicen que son muy valientes por lo que estoy haciendo. Y yo me gustaría de alguna manera que estas personas que se ven desamparadas y que no tienen estas fuerzas que estoy teniendo yo, porque aquí parece que estoy muy bien, pero yo he pasado lo mío, pues que sepan que se puede seguir luchando y que si en algún momento determinado quieren unirse a luchar con lo que estoy yo haciendo, yo estoy aquí para apoyarla a ella y que nos apoyemos entre todas. Vale. Y entonces, y de aquí para adelante un poco, ¿qué idea tienes? ¿Cómo seguir un poco con, si piensas seguir con esta historia? ¿Cómo piensas seguir y qué gente está contigo en todo esto? Bueno, en realidad, aunque he dicho que hay gente que me está apoyando, esto lo estoy llevando muy, muy sola. Y claro, yo voy buscando a través de estas ondas, pues buscar el apoyo del pueblo, de los compañeros, de la gente que no conoce cómo funciona esta universidad. Y bueno, yo lo que he hecho, aparte del comunicado, repartirlo y moverme en todos los movimientos feministas habido y por haber, intentando que se me visibilice y me vea la prensa, porque es una forma también de llamar la atención. Monté una página de Facebook, una de Instagram e incluso un enlace que previamente hice después en contra de la destitución de Miguel Lorente. Porque no estoy de acuerdo en que este hombre esté ahí. ¿Por qué? Porque no está haciendo nada por las víctimas de esta universidad. Y está el boicot que le hicieron a estas chicas y está lo que yo estoy moviendo, sí, pero de otra manera. Que no ha sido solamente en el caso tuyo en el que no ha dado respuesta, sino que hay otros casos, claro, de situaciones similares en las que... Y no los visibilizan. Ellos tienen su calendario Viva el 8 de marzo, donde de cara a la galería, pues digamos que quedan muy bonitos de decir, sí, tenemos una unidad donde se le ayuda a las chicas, cuando no funciona, y eso la gente no lo sabe, para quedar bien delante de otras instituciones, de otras universidades, y parece una tontería, pero aquí detrás hay más cosas. Yo veo aquí política de mierda, con perdón, pero es que así. Sí. Hay intereses políticos habido y por haber. De hecho, lo último que recibí fue el comunicado, que por fin lo he... Y en el comunicado es acojonante, te lo lees y quedan con él, con mi agresor, con la chica, que evidentemente lo niegan todo, y ahí se dan carpetazo a la investigación. Qué pedazo de investigación, de verdad. Entonces me dice la gente, va a la policía, pero es que vamos a ver. Yo no tengo ningún moratón, no tengo ningún golpe, no tengo sangre. ¿Cómo demuestro yo ese empujón? ¿Que pueda ir a denuncias con carácter retroactivo? Claro que me lo estoy planteando. Lo que estoy utilizando es primero la vía administrativa. Y una vez agotada la vía administrativa, me meto en la vía judicial. ¿Que evidentemente qué va a pasar? Pues que no me van a creer, como está pasando hoy en día. Violan a una chica y tampoco la creen. Pues así están las cosas. Por eso estoy luchando y me estoy pegando cabezazos, pero sigo luchando y sigo luchando y sigo luchando. A mí me da la impresión de que a partir de toda esa situación te has empezado a encontrar con una realidad de sistema universitario, de instituciones fantasmas que están ahí, que aparentemente están para hacer determinadas gestiones que pueden ser solucionar conflictos, etcétera, etcétera, que no funcionan y que realmente las han montado precisamente eso, para cubrir el expediente y dárselas de bueno y no actuar. Y ganar más dinero. Y repartirse el dinero y dárselas de bueno y luego eso. Pues, no sé, ¿hay alguna cosa que nos quieras contar más, que creas que se te ha quedado en el tintero, que tú, ya que te hemos puesto el micro delante, ¿hay alguna cosa más que nos quisieras contar? Pues que voy a seguir adelante con esta lucha y que voy a seguir con el tema, aunque haya gente que me diga, ve a la policía, Es que, como he recurrido a mucha gente, dicen que están cansadas. Vamos a ver, y yo también estoy cansada. ¿Qué te crees tú? Que yo no estoy cansada de estar dando vueltas y encontrarme que no tengo apoyo, que no quiero que la gente haga lo que yo quiera, que es que de eso se me ha acusado también. No. Simplemente busco un apoyo, aparte de moral, un apoyo de lucha. Porque es que esto no lo estoy haciendo por mí también, sino por gente que ha sufrido esto y que no se le escucha. Entonces, por eso he venido a contarlo y creo que lo que estoy haciendo puede en un futuro ayudar a otras personas. Y, porque hay gente que dice, venga, me han pegado y ya, pues, como no me van a hacer caso, pues me escondo. Yo no me escondo. La verdad es que hay... Y me estoy arriesgando, ¿eh? Digo nombres, me estoy moviendo, he hecho hasta charlas donde me han también engañado, sabiendo que tenía delante a un familiar de Gracia Morales, y me han hecho hasta firmar un documento diciendo te dijimos que no hablara de terceros. Fueron hijos de su madre los que me hicieron eso. Y no voy a decir el nombre de esta gente. Pero yo estaba ahí afiliada y me he ido, ¿vale? Me he ido de ese sitio también. Es decir, que está todo es un tejemaneje de intereses y donde he descubierto que también hay partidos políticos de por medio. Y yo no voy a buscar ni prestigio, ni poder, ni dinero. Lo mío es una cosa limpia, es justicia. Que la justicia no existe, pues bueno, pues seguiré haciéndola por mi propia mano. La verdad es que escuchándote... He recordado aquella escena de la película La Marrana, en la cual los protagonistas hablan de que uno de los protagonistas comenta que ha descubierto que las palabras pesan. Y dice, sí, me he dado cuenta que las palabras pesan porque cuando los de abajo decimos las palabras, nunca suben. Y cuando las dicen los de arriba, nos caen a los de abajo. Y me da un poco la impresión de que tú te has encontrado con esto, has querido utilizar las herramientas que en teoría tenía la universidad, etcétera, etcétera, para denunciar esta agresión e intentar que se hiciera mínimamente justicia, pero daba la casualidad que la persona a la que se movía así estaba junto a los de arriba, que los de arriba se mueven a su forma, que tus palabras no consiguen subirse, elevarse, que aunque ha habido gente durante todo este tiempo que te ha ayudado en determinados momentos, entre uno y otro no han sido capaces de hacer que lo que tú estás pidiendo suba, y que cuando dicen las cosas a los de arriba, pues nos caen a los de abajo. No sé si quieres comentar algo más o si quieres que lo dejemos aquí. Pues porque yo estoy convencido, y conociendo ya el tema, de que hay muchas historias, muchas anécdotas. Antes me has comentado fuera de micro distinta gente que te ha estado ayudando en determinados momentos, que decía, uy, se me ha olvidado, tenía que haberle dado las gracias a no sé quién que me estuvieron ayudando, no sé. Claro, es una historia que lleva año y medio. Sí. Y año y medio donde... Y que afecta psicológicamente. Y que ha estado llamando a muchas puertas, unas se han abierto, otras se han entreabierto, otras te han echado a empujones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y no me han recibido, ni anda la cara también. Es como, esto parece una película, de verdad. Entonces, por eso te digo, ¿hay alguna cosilla que quisieras comentar antes de terminar? Pues... Porque la radio tenemos que terminar en algún momento. Evidentemente. Claro. Nada, que pienso que como estamos desamparadas, y yo me lo he planteado porque dadas las circunstancias y lo que llevo en mi bagaje en estos movimientos asamblearios, en las cosas que me he movido siempre, porque a mí pues me ha traído siempre la... Porque dicen que yo no ayudo y eso no es verdad. Yo me gusta mucho ayudar cuando una idea es buena sin importarme de quién provenga. Pues creo que todas las mujeres deberíamos de unirnos más, que sigan surgiendo más movimientos asamblearios en cada facultad, que nos apoyemos la una a la otra, que también yo no dejaría a un lado, como hacen algunos movimientos, a hombres que son feministas y que también nos pueden apoyar y que están ahí con nosotras, a todos los movimientos del LGTBI. Y sobre todo, yo creo que deberíamos de aprender defensa personal, lo tengo más claro que el agua. No es que instigue a la violencia, pero como no nos hacen caso las instituciones patriarcales, si nos vemos en una agresión, podemos defendernos. Ya está. Aunque parezca muy crudo lo que estoy diciendo, pero es que es así. el punto de vista que veo, porque yo creo que la acción directa es la que más pega fuerte cuando quieres reclamar algo, porque si sabes que está todo vendido y está comprado, como no lo hagas de esa forma, no te van a hacer caso, vamos, de ninguna manera. Bueno, pues nada, gracias por haber venido a contar y gracias esta a ti historia. Por dedicarme tu tiempo. Siento que no hayas contado esa historia, porque la verdad es que son de esas cosas que dice uno, pues preferiría que no hubiera que contar nada de esto, porque no hubiera ocurrido, no por otro motivo. Sí, es lo que yo digo, si yo supiera artes marciales, este tío no me hubiera hecho lo que me ha hecho, pero me hubiera metido en un lío también. Claro. Hay que pensar más con cabeza. Claro, es que a lo mejor, yo no sé, yo cuando precisamente se habla de que la gente tiene que aprender a defenderse, a lo mejor lo que la gente tiene que aprender es a no agredirse, porque si nadie se agrede, nadie tiene que defenderse, ¿no? Entonces, claro, que antes la gallina o el huevo, no lo sé. Bueno, gracias por estar aquí y nada, espero que la gente... Espero que de algún modo termine encontrando la respuesta que busca en todo este conflicto. Yo lo que defiendo es eso, que esta persona que se está lucrando, llamado Miguel Lorente, en esta universidad, termine yéndose, porque se está lucrando de muchas de las formas, y que la UCE desaparezca. La UCE tiene que desaparecer. Hasta otro día. Gracias. No te con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Toda esta historia me ha venido a recordar esta canción de Silvio Rodríguez denominada La primera mentira. Cantaba, que era el sapo el que cantaba y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Si quizás en el momento en que surgió el conflicto los estamentos de la universidad hubieran hecho su trabajo, si quizás se hubiera pedido una disculpa adecuada al acto que generó todo este conflicto que está viviendo Carolina, si determinadas amistades, apoyos, alianzas entre cargos universitarios y la persona o personas que apoyan a este agresor no hubieran querido tapar la primera mentira, la primera agresión. La fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba, desilusionado por dos... Todo este conflicto se habría solucionado posiblemente en aquel momento, aquel 6 de noviembre de 1917. Quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón. Pero como canta Silvio Rodríguez en esta canción, esos estamentos que no tienen ninguna intención de que haya igualdad en la universidad o de defender a los universitarios, sino que en el fondo están ahí para ocupar la plaza, dar buena imagen, cobrar su buen sueldo. Ellos decidieron tapar la agresión con una pequeña primera mentira. Eso llevó que esa primera mentira hubiera que taparla con otra segunda mentira más grande. Esa tercera necesitó estar apuntalada por otra mentira más grande. Yo quiero una princesa convertida en un dragón. La gente de determinadas organizaciones que no quiso reconocer la primera mentira llevó a acosar en actos públicos en los que se denunciaba todo esto con una actitud violenta más grande. Yo quiero que Virgilio me lleve al infierno. Yo quiero ir hasta el... Así, poco a poco, fueron alimentando unos y otros todo este conflicto que seguía avanzando y que seguía necesitando más apuntalamientos de mentiras, de refuerzo. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba. Mientras tanto, Carolina iba encontrando apoyos de unos colectivos y otros. Y seguía denunciando, intentando que se viera este acto que cada vez se iba liando más. Como reflexionábamos durante la entrevista, ya lleva año y medio este conflicto que quizás, si alguien hubiera tenido otra actitud de principio, a Carolina no le hubiera llevado tener que mantener toda esta lucha. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella. Pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro. Era inconfundible aquel color, como miel, como miel. Quizás la gente de determinadas organizaciones que hubiera reflexionado y hubiera cuestionado no podemos aceptar determinadas actitudes entre nuestra gente y hubiera buscado el encuentro, el diálogo, el acuerdo. Quería una princesa convertida en un dragón. Quería el hacha de un... Pero muchas veces el mantener ya y no enmendar ya. Un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio... Nos lleva a que las posiciones se afiancen, se apuntalen, se defiendan cada vez más a capa y espada. Después de mil fracasos como estos me sentí muy tonto. Nos habían engañado, nos habían engañado y me fui a buscar al... ¿Cómo terminará esta historia? No lo sabemos. Podremos valorar hasta qué punto la agresión que se le hizo a Carolina era más o menos grave. No se trata de eso, se trata de... ¿Queremos seguir apuntalando nuestras pequeñas mentiras con instituciones, con alianzas, o estamos dispuestos a reconocer los errores, pedir disculpas? De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella. Pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro. Era inconfundible. Como comentábamos en la entrevista, si las mujeres para defenderse tienen que aprender defensa personal, el sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe... Quizás es porque a los hombres no se nos ha educado debidamente. Desilusionado por dos veces me alejé, me alejé. Quizás no se trata de aprender a defenderse, sino de que todos y todas aprendamos a no agredir. Y el